Están garroteando nuevamente a los jubilados ahí en el Congreso. Hasta el cura Paco cayó en la volteada. Desgraciadamente la represión es con los jóvenes, con los viejos, con los niños. Me acordaba cuando la chica esta que gasearon, con los periodistas, con los fotógrafos también hoy. Bastante fuerte la represión. Y bueno, así estamos, ¿no? Fundamentalmente estamos haciendo convenio con los ingleses para que nos vengan a cuidar la frontera, y mientras los gendarmes están cagando a palo a la gente. Esa es una forma. Y hay otra forma también que tiene el gobierno de implementar el odio. Y tenemos la suerte de tener a través de la línea telefónica un amigazo, compañero, Juan Carlos Betanín, periodista. ¿Cómo te va, Juanca? ¿Cómo andás? Hola, Américo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin escucharnos. Ah, sí, la verdad, te habíamos perdido el rastro. Lo que pasa es que hace 2 años me vine a vivir a Rosario, estoy viviendo en Rosario. Ah, bueno, ahí está, que no te contagien los rosarinos, querido. Che, Juanca, ¿te has hecho radio o algo ya? Antes de empezar la charla, por lo que te hablaba. Estoy haciendo radio, pero fundamentalmente estoy haciendo streaming, ¿viste? Eso. Ajá, que se usa ahora. Pero un streaming muy especial, porque en realidad no es no habla de actualidad, no habla de un montón de cosas que hablan los streaming, sino que está al servicio de una institución en la que mi hija fue presidenta en algún momento, que se llama Comunitas, donde trabajamos para recuperar chicos con consumo problemático, consumo de droga, de alcohol y ese tipo de cuestiones. Y bueno, y mi hija me pidió que armara una radio, para, como ocurre con algunos institutos parecidos, como la Colifata, que es la más conocida. Sí. Y ahí estoy trabajando todos los días, recuperando pibes que la verdad que la droga los vuelve zombies, ¿no? Sí, desgraciadamente es una peste que recorre el largo ancho, no solo del mundo, fundamentalmente, pero nosotros vivimos en carne propia, a nivel familiar, a nivel del laburo, el sector nuestro, el municipal, y también otros sectores. Digamos, acá nos conocemos poco, somos 22.000 habitantes, y desgraciadamente ha avanzado en algunas fábricas, en las fábricas, digamos, en estos sectores de la producción también. Los jóvenes, desgraciadamente, caen, y ahí no tan jóvenes, ¿no? Desgraciadamente, y esto es una enfermedad que no sabemos cómo afrontar, y también la compaginación, porque tenemos una ley que prevé el narcomenudeo, pero no busca a los que traen la droga. Acá en Galvez sabemos que entra la droga, pero no sabemos quién la trae. Y tenemos los perejiles que la reparten, la venden, a eso le caen. ¿Y el que la trae? Sí, y lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, me parece, Américo, la inacción de los que debieran tomar decisiones, ¿no? Por eso mismo. Mi hija, cuando me pidió que me viniera, fue porque la había convocado Perotti para conducir el APRECOT, que es la Agencia de Prevención de Adicciones. Estuvo 2 años allí, y yo, independientemente de mi hija, no, la verdad que pienso que el gobierno de Omar en ese sentido fue muy pobre, no dio la pelea que tenía que dar. Cuando tuvo que dar la pelea de respaldarlo a Marcelo Saín, lamentablemente no hubo el coraje suficiente, y entonces, bueno, terminamos como terminamos. Sí. Ahora, te digo que este muchacho que nos gobierna hoy, en Rosario no las tiene todas con él, porque es cierto que bajó el índice de asesinatos con motivo de la droga, pero de ninguna manera ha bajado la tensión existente en los barrios más humildes de Rosario, con lo cual la solución por ahora me parece que es muy transitoria. No hay una solución de fondo, porque se atacan los problemas de fondo, ¿no? Claro, tumbar un búnker no sé si se alcanza, desgraciadamente. Por eso, sí. No, además no es solamente tumbar un búnker. Vos imagínate que tumbaron 10 búnkers, o 15 o 20, pero ayer o antes de ayer encontraron 500 kilos de cocaína arriba de un barco en San Lorenzo. Sí, sí. Entonces, en el puerto de Vicentín. En el puerto de Vicentín. Sí. Por eso. Beta, te convocamos fundamentalmente en esta, digamos, forma de gobernar que tiene Milei, fundamentalmente implementando el odio, y apuntó a los periodistas. Hay poco odio hacia los periodistas, dijo algo así, ¿no? Vos como periodista, digamos, de muchos años y fundamentalmente muy formado en lo que significó lo que significa esta lucha cultural que tenemos que afrontar, ¿qué opinás vos? Mira, yo en tanto ciudadano puedo opinar. A mí sí. No me preocupa el tema de los periodistas, porque precisamente lo que ellos buscan es precisamente eso, ir deconstruyendo, por decirlo de alguna manera, o tirando abajo lo que es común, lo que es colectivo. Entonces se habla de que atacan a todos los periodistas, cuando en realidad atacan a los periodistas que no dicen lo que ellos quieren que digan. Claro. A lo de ellos incluso se suman a eso. Digo, el chico este... Sí. Bueno, que el hijo, lo reemplazó a la nata. El hijo... sí, tiene apellido raro, el gordito. Sí. Pero no solamente él, digo, el Vial, el otro que trabajaba en Radio del Plata, han salido a reforzar los dichos de Milei y de los trolls que lo acompañan a Milei. A mí me parece que hoy es una fecha clave para hablar de este tema, y lo digo como ciudadano, no lo digo como periodista. En todo caso hay otra discusión también, si el periodismo todavía existe o si ha dejado de existir. Pero independientemente de esto, me parece que hoy, 7 de mayo, día en el que nació Eva Perón, que si alguna característica la enaltece, es su capacidad de amar. Me parece que es un buen día como para pensar por qué razón la gente en general sigue estas definiciones de los que mandan a odiar, ¿no? Hay detrás de todo eso una ingeniería comunicacional importantísima a través de las redes sociales. Hay también defecciones de quienes, como nosotros, pensamos de otra manera, pero no acertamos a juntarnos. Hay una serie de factores que explican por qué los que lo sostienen a Milei en esta cruzada de odios le piden precisamente o le diseñan este tipo de operaciones como para ir sosteniendo su liderazgo, ¿no? Me parece que nosotros hemos dejado... Bueno, de hecho, Macri, sin Macri no hubiera existido Milei. Ahora se están peleando entre ellos porque por algún cargo seguramente, pero independientemente de esto, el 56% de Milei, más de la mitad es de Macri. No es cierto que lo haya votado la mayoría de la población argentina. Con lo cual uno dice, ¿por qué le hacen caso? Bueno, porque nosotros tenemos graves falencias para entender lo que necesita la gente común, la gente como nosotros. Y no hablo, te insisto, no hablo de los periodistas, hablo de todos aquellos que creemos desde lo nacional, desde lo popular, que el amor vence al odio, pero lo decimos, lo expresamos en una frase, pero no lo sabemos trasladar. Entonces, después de Macri vino Alberto Fernández, sí. Lo peor que pudo haberle pasado al peronismo en muchísimo tiempo. Y lamentablemente eso también detuvo cierto trasvasamiento. Entonces no tenemos quienes interpreten la vereda opuesta a la que Milei va transitando. Y eso es una de las explicaciones para que lo sostengan. Por supuesto que no es una cosa que inventó Milei. De hecho, si vos mirás lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump, indudablemente está haciendo exactamente lo mismo. Es lo que yo digo, y no hay ninguna discusión al respecto. Yo soy el arquitecto del mundo, y lamentablemente nosotros no encontramos la manera de responderle, porque no fuimos capaces de dar la pelea que en su momento dio Perón, la pelea que dio Evita, la pelea que se dio en los 70, que es la pelea que no se terminó y que está allí latente, ¿no? Sí, la pelea contra la oligarquía, fundamentalmente, marcada de otra forma ahora. La derecha, digamos, sí, sí, la derecha sí. Es muy estudia y va armando cosas nuevas que verdaderamente nos sorprenden y a la larga dan resultado que estos monstruos que están gobernando varios países ya, ¿no? Sí, por eso te digo, indudablemente no es una cosa que haya inventado Milei. Y en todo caso habría que fijarse cuál es la incidencia que tiene la política exterior norteamericana en todas estas cosas. Es más, ni siquiera lo esconden ya. Yo no sé si vos recordás, pero cuando asumió el embajador norteamericano en tiempos de creo que de Alberto Fernández, sí, dijo claramente que ellos venían a capacitar a la justicia, a capacitar a la policía, a capacitar a todos aquellos que piensan como ellos. Y lamentablemente nosotros no supimos darle respuesta a eso. Y eso empezó a crecer y entonces hoy se expresa en esta ola de odiosos que ven un enemigo en donde hay alguien que simplemente no piensa como ellos. Pero bueno, habrá que seguir poniendo el pecho porque si hemos nacido para algo es precisamente para eso, me parece, ¿no? Así es. Beta, lo que hace, digamos, un poco estudiamos y vos fuiste diputado nacional un periodo en el cual representaste a Agustín Rossi en su momento, y bueno, y hablabas correctamente de lo que significa el peronismo, ¿no? En este momento tan difícil, en el cual la falta de unidad, digamos, no hay una oposición concreta, lo que estamos viendo en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, fundamentalmente que teóricamente el peronismo tendría que tener mayoría, no, a veces aprueban leyes en las cuales hasta mismos peronistas traicionan la voluntad del pueblo y la ideología y terminan votando a favor de los proyectos que maneja Milei, ¿no? Por supuesto. De hecho, vos fíjate que los dos principales referentes de la traición al peronismo en el Congreso fueron Camagua Espínola, que había sido electo por el peronismo, y este muchacho Cuéder, que había llegado supuestamente desde el peronismo, aunque nunca lo fue. Pero es cierto lo que vos decís, son muchos los que creen que hay que caminar por la avenida del medio para no molestar a nadie, y en realidad, sí, ya ahora sí, hablando del peronismo, si para algo nació el peronismo es para molestar a los sectores poderosos y para redistribuir la riqueza y para proteger a los sectores más débiles de la sociedad. Y eso no lo supimos hacer, no lo estamos haciendo, obviamente en los lugares en donde hay alguna cuota de poder, pero es también eso, digamos, una manera de permitirle a ellos que lleven adelante estas nuevas tecnologías que son las que sostienen la campaña de odio, entre tantas otras cosas, ¿no? Perfecto. Juanca, lo que hace fundamentalmente... Realmente me sorprendiste con el laburo que estás haciendo. Yo vuelvo a eso, sea un poco lo que estás planteando vos con respecto al tema del peronismo. Te escucho, ¿no? Muy bajito, sí, Américo. Te digo que con respecto al planteo que me hace ideológico del peronismo, las fallas que hemos tenido y que se ha tenido dentro del peronismo, fundamentalmente, la tenemos todos clara. ¿Cómo reconstruir, no? A partir de aquí, ¿cómo reconstruir? Fundamentalmente lo que hace a una unidad de criterio y dentro de un proyecto a corto y mediano plazo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho que sin unidad va a ser absolutamente imposible cualquier proyecto que nos permita recuperar a una expresión política que ha representado desde el 45 para acá a la gente más humilde de la sociedad, o por lo menos intentó hacerlo, que lo logró con algún éxito en alguna de sus gestiones, que no le fue bien en otras, pero que siempre ha tratado de que el Estado sea la institución protectora de los sectores más vulnerables. Si no logramos la unidad, si nos seguimos desangrando en este tipo de diferencias que se manifiestan en algunos lugares más marcadamente que en otros, pero que está presente en cada provincia de la Argentina, indudablemente se va a hacer muy, muy difícil recuperar al peronismo, no hay ninguna, en esto no estoy diciendo ninguna verdad revelada, pero indudablemente si uno recorre y compara, esto ha pasado en otros países del mundo, con grandes partidos que en su momento representaron a enormes sectores sociales y que lentamente se fueron consumiendo en la partidocracia liberal, que es lo que nos ha llevado a esta situación de hoy, ¿no? Claro. Bueno, Juanca, queríamos estar en contacto y vamos a ver si esto se repite, lo que es el tema fundamentalmente que hace la realidad que nos toca vivir acá a diario, y un poco para nosotros muy importante, esta radio de los trabajadores municipales, tener tu voz. Desde ya te agradecemos. Cuando vos quieras, Américo, sabés que siempre estoy a disposición, te mando un abrazo grandote a vos, a los compañeros, y por supuesto a toda la gente de Gálvez que te escucha, que te sigue, que te acompaña.